vamos con la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. El pasado 13 de octubre, en Armagedón, Israel, el equipo de Oriente Medio de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, junto con la organización Greenpeace, realizaron una acción a favor del desarme nuclear. Giorgio Schulze, vocero europeo del movimiento humanista y miembro del equipo base de la marcha, presente en la manifestación, declaró que las potencias nucleares del mundo poseen suficientes cabezas nucleares para destruir el planeta 25 veces y que esta situación convierte a toda la humanidad en rehén de los caprichos y los intereses del aparato militar industrial y financiero. También en Israel, una parte del equipo base visitó una escuela judío-árabe en Kfar Kará. Es una escuela mixta a la que acuden estudiantes, tanto árabes como israelíes. Niños y maestros dieron la bienvenida al equipo de la Marcha Mundial con cuentos, canciones y juegos. Posteriormente, en Palestina, los marchantes se reunieron con el director de la Academia Hebrea de Música y Danza de Jerusalén, quien ofreció organizar un concierto con música hebrea, árabe y occidental para difundir las demandas de la marcha. La jornada concluyó con una visita a la radio Todos por la Paz, que se dedica a la difusión de las actividades relacionadas con la paz y la no violencia. Finalmente, el equipo de la Marcha Mundial se dirigió a Betlén, donde marchó por las calles acompañado por un gran número de habitantes de la ciudad. Encabezaron la marcha Luisa Morgantini, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, el alcalde de Betlem, Víctor Batarse, y Giorgio Schulze, vocero europeo del movimiento humanista. En esta ocasión, el humanista Giorgio Schulze declaró que solo la fuerza de la no violencia será capaz de romper el círculo de la violencia y derribar los muros grises del odio y de la tristeza. Y que el sentido de la Marcha Mundial es facilitar el diálogo donde hay violencia y miedo, crear puentes entre las culturas y acompañar a los pueblos hacia la reconciliación. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 6 continentes, 90 países, 160.000 kilómetros, 90 días, todos los climas, millones de voces por el desarme nuclear y el inmediato retiro militar de todos los territorios ocupados. Coordina Mundo sin Guerras.